sería la respuesta. Bueno, aquí vamos con un cachorrito. No, pues nada, parce. La pregunta es, ¿cuánta vida te cuesta tu salario o tu manera de sobrevivir, pues? Me cuesta el sacrificio de los fines de semana. La incertidumbre laboral hace que, bueno, el freelance, que es como el estilo de trabajo no fijo, no en una oficina, y con ese tipo de seguridad de tener un salario fijo todos los meses, implica un reto al orden de... ¿Será que nos vamos para allá? Entonces, ¿otra vez? Bueno, el hecho de no tener una seguridad mes a mes laboral de un sueldo fijo y esto implica que uno se lance en una aventura, sobre todo el reto, yo creo que radica en el uso del tiempo, que por eso es la pregunta de cuánta vida te cuesta tu salario, porque si uno no tiene un buen sistema de planificación, como es mi caso, entonces uno se ve sacrificando momentos como este, que estaríamos haciendo los afiches y organizando cositas para el Festival del Trueque, y me toca sacrificarlos porque tengo que entregar una cosa esta noche o mañana por la mañana. Entonces esos son unos sacrificios que yo digo, bueno, no debería pasar, pero digamos que son coyunturas particulares las que a uno lo ponen a tener que trabajar tantas, una intensidad horaria. Si yo pudiera organizarme mejor, que sería lo ideal, yo sabría. Pero pilla, y si más adelante, pues, como que tomas otra opción y tenés, por ejemplo, una pareja o hijos, ¿qué pasa con ese manejo del tiempo para tu vida? No, pues yo, digamos, intentaría realizar unos. Lo que pasa es que el freelance funciona mejor cuando uno está solo, cuando somos más bien poquitos, y digamos que las pequeñas unidades de producción autogestionadas pueden aportarle a proyectos comunes, como digamos un espacio de taller. Entonces, una edad también. También puede ser una edad, pero yo hablo más es de una situación de que sin familia, por decirlo así, digamos no tengo hijos, entonces para mí es más fácil asumirme yo sola en mi incertidumbre laboral. Si tuviera hijos, ojalá se pudiera trabajar, cualificar el tiempo de tal forma que yo salga de un proyecto y entre a otro, algo así. Pero si no pudiera hacerlo, me tocaría necesariamente que entrar a un sistema laboral fijo con unos horarios, y entonces mi tiempo lo dedicaría al trabajo y al cuidado de la familia, al cuidado de mí misma, a otro tipo de cosas, pero ya no tendría tanto tiempo para hacer las cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, ¿podrías participar socialmente de actividades o...? No, y esa es una de las problemáticas que uno ve cuando las amigas, digamos, tienen hijos, sobre todo amigas, porque los amigos que son papás, pues no están en esa situación. No se siente el cambio de responsabilidad. No, uno con los hombres, no, con esos papás, no siente como que no, ya se retiró al cuidado de la familia, no. Pero con las mujeres sí, yo he notado ya en dos casos que se retiran del colectivo, de la actividad, para dedicarse a... pues como a trabajar, primero que todo, y a responderle como a... cuidar a la guagua. A cuidar a la guagua, exactamente. Entonces, en ese sentido, uno, pues digamos que ahí como el eje de familia, trabajo, tiempo, pues se ve totalmente truncado, y uno tiene que cumplir eso. Esa es una de las razones por las cuales yo no quisiera tener un hijo. Esa particular, el uso del tiempo y el cuidado, que digamos esta, pero no es la única razón. Pues yo sí veo como que uy, no, pero entonces los que tienen hijos, entonces, o sea, como que tienen que relegarse a unas actividades, o sea, tienen que, y por ejemplo yo veo un caso concreto como de una amiga que está trabajando con el tema de la alimentación, y digamos hace lo que quiere y todo, pero ella se queja constantemente de que está sola, de que se alejó de sus amigos. Entonces, esta ahí es como otro tema, porque pues vos puedes hacer lo que te gusta y puedes querer hacerlo solo, pero cuando a uno le gusta trabajar con un parche, y entonces está esa disyuntiva de que no puedo hacerlo porque tengo otras responsabilidades, o porque digamos que el parche, para facilitar las cosas, digamos que de disponer de un espacio para que esté el bebé o el niño ya más grande, como que eso implica ya una integración de esa personita al parche, y si no hay condiciones para generar eso, pues no se hace, entonces uno tiene que retirarse, y esa es una de las cosas que yo he visto. Entonces, pues sí, básicamente es como que yo pienso que hay un reto gigante en la planeación, en la planeación de la autogestión, que es como yo uso mi tiempo para, digamos, para tener tiempo de hacer eso y de ganar los recursos, de hacer lo que quiero, y también como poder trabajar en un parche, en un proyecto, dedicarle tiempo a eso. Como para sortear eso de si tengo tiempo, no tengo dinero, si tengo dinero, no tengo tiempo. Exactamente. Y necesitaríamos en ese caso, porque pues cuando uno dice planear, pues es como, pues aparentemente es algo muy... O sea, como que vemos que la planeación es una vaina como de empresas o de organizaciones así, pero realmente sería chévere que pilláramos otro tipo de planeaciones. A nosotros, bueno, a mí me serviría mucho entender otra forma de entrar en una disciplina del tiempo. Expuse mi caos. ¿Cuál es el lugar del Festival del Trueque en todo este parche, Lore, en todo este proceso? ¿El lugar del Festival del Trueque? O sea, como, pues yo veo que es, ha sido, y como nació, es un evento que fue una necesidad como de articularse, como de una necesidad de reivindicación, de lucha, de inconformidad, del verse desempleados en medio de una lucha, digamos que el festival, el primero de mayo es una fecha súper importante en términos de lucha, pero entonces una lucha que tradicionalmente ha sido como obrera, y para muchos esa no era la única contradicción que nosotros hemos tenido y tenemos todavía. Entonces, esa fue como una necesidad como de, bueno, encontrarse de una manera festiva para reivindicar, creativa, o sea, es creación. Y entonces, el compartir y el intercambiar se vuelve un acto de creación. Y fue importantísimo ese primer evento, pero no fue un proceso, sino un evento. Y así sucesivamente los siguientes años se volvió un evento. Entonces, como digamos, si no había la persona que lo convocara, si nadie se apersonaba, eso no iba a pasar. Y ahorita yo veo que hay una necesidad de trascender el evento y volverlo una especie de proceso. Y no es un proceso como de, ay no, el Festival del Trueque entonces se proclama como una organización o una corporación, no, sino que es más bien como... digamos, desde estas pequeñas articulaciones que se han dado un poco espontáneamente, se puede dar vida al Festival del Trueque, pero digamos que el Festival del Trueque como tal funciona, sucede el primero de mayo, pero siguen articulándose, o sea, siguen existiendo esas pequeñas articulaciones. Entonces, si nace la necesidad de hacer otro Festival del Trueque, puede haberlo, no, ya por fuera de esta vaina el primero de mayo. Pero yo lo que veo es que más allá del evento es la capacidad que nosotros tenemos de articularnos alrededor de unas necesidades que vamos a resolver, y ahí cada quien pone sus recursos, que son tiempos, son saberes, son de otro tipo de cosas, se resuelven y ahí la articulación va a funcionar. Va a funcionar más allá de los colectivos, va a funcionar más allá de como... O sea, va a funcionar porque hay unas intenciones manifiestas, hay unos deseos y necesidades manifiestos, y cada quien, el que le interese, va a estar allí. Si no le interesa, entonces sale, pero ya no existe el problema de que no estamos todos, y si no estamos todos, entonces no funciona la cosa, que eso fue importante que lo entendiéramos. Y si no lo hemos entendido, aguanta que lo entendamos bien, como esas discusiones frente a lo comunitario. Frente al colectivo, frente al actuar, al proceder, entonces el lugar que ocupan cada quien. Entonces, si no estamos todos como una célula, entonces la cosa no funciona, no, sino que entender realmente la idea del tejido, la idea de la red, de los conjuntos de acción. Desde pequeños grupos se pueden dinamizar cosas y se pueden ir juntando otras personas y otros procesos. Y son... iniciativas que no necesariamente tienen que durar mil años, sino que son iniciativas que duran lo que dura resolver una necesidad. Entonces ahí se hace un poco más práctica la cosa. Uh-huh. Puede tener ese carácter efímero también. Claro, puede tenerlo, y de hecho eso es sería una característica de ese tipo de... Como maripositas, ¿no? Nacen, mueren pronto, pero nacen permanentemente. Sí, son como esfuerzos de articulación que nacen desde el deseo y desde la necesidad, Y sí, digamos que cuando lo ves como mariposas, es como el efecto mariposa o Sí, el... o sea, es Tu, tu, muy tu, tu. bello, sucede, tiene una vida corta, se muere, pero vuelve y van a nacer permanentemente, ¿no? Ajá. Entonces ahí ya no tenemos esta vaina de que no, ya no está el Viga, o no, ya no está Johan, entonces ya no hacemos esto, sino como más bien esto se inaugura. Johan, lo siento mucho. Ya, Oh, no. paila. Si no. No importa si no estás. Si no, bueno, esto es una especie de modelo que tiene, que funcionó, ha tenido éxito y se puede replicar. Así ya no están las mismas personas. Y eso a nivel de los egos y de la, del actuar desde cada quien es muy importante que se desplace en esa necesidad. Entonces, como que si no está esta persona, entonces ya no podemos seguir. Sino más bien, ¿cómo podemos nosotros perfilar y mejorar esos estos modelos de acción para que otras personas los entiendan y los repliquen? Eso sería como lo ideal Eso para es mí. todo un cambio Sí, de mentalidad. paradigma. O sea, es Vale. como ponerle el tate quieto al ego, ¿no? En muchos aspectos. Claro, igual no es como eliminar el ego No. porque sino como darse otro lugar, Darle otro una lugar. tisana. Darle una tisana al ego. Uy, eso pega mucho como para ilustrar. Diseños, una camiseta. Darle una tisana.